En el marco de un nuevo Día Mundial de los Pueblos Indígenas, nos proponemos en realidad dar un vistazo a la góndola planetaria, donde todo parece tener precio, donde todo parece dispuesto a ser vendido al bajo precio de un supuesto desarrollo que nunca llega. Es así que en este día me surgen preguntas. ¿Cuánto vale un coronilla retorcido en años? ¿Un ombú centenario? ¿El monte ribereño o el monte serrano? ¿Cuánto vale un cerro? ¿Una bandada de cardenales? ¿Una pareja de águilas mora? ¿Un ñacurutú? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto vale un manantial en la sierra? ¿Un arroyo? ¿El cauce de un río? ¿Cuánto la vida de un retoño o un cachorro de cualquier especie? ¿Será que la sonrisa de las infancias tienen un precio a remarcar? ¿Su bienestar, su alimentación, su acceso a la educación serían posibles para todos y todas las infancias? ¿Se cotiza en el mercado la niñez? ¿Por qué está tan devaluado nuestro capital humano? ¿Por qué la meritocracia es tan sobrevaluada? Esta sí que se asienta sobre privilegios históricos. ¿Por qué algunos y algunas arrancamos el partido con una goleada en contra? ¿Somos conscientes de lo barato que vendimos soberanía a cambio de chirolas? ¿A cambio de qué entregamos la tierra y el agua para ahora mendigarla, apiñándonos en ciudades, en barrios desordenados, en asentamientos? ¿Esto lo hicimos para ahora comprar nuestras aguas a empresas extranjeras? ¿Cuál fue el mérito de estas para quedarse con tantos? ¿Fue acaso tener entrenamiento milenario en subyugar pueblos y arrancarles toda riqueza? ¿Cuál nuestra incapacidad, nuestra ceguera? ¿Quién se enriqueció con nuestras pobrezas? ¿Por qué valemos tan poco los y las más? ¿Cuánto va a costarnos la tierra envenenada y seca? ¿Cuánto el río muerto, el agua sucia y contaminada? ¿Cuánto el hambre y la sed? ¿Cómo saciaremos las más elementales necesidades humanas cuando hayamos vendido todo? Hasta los valores y el alma pareciesen tener precio para los mercaderes, difusores y promotores de la miseria. ¿En qué bolsas cotizan la desesperanza y el miedo? ¿Por qué vendemos armas por la paz y se azuzan guerras más que encuentros por la confraternización de los pueblos? ¿Qué precio asignamos al poder? ¿Cuánta vida perdida? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas más? ¿Hasta cuándo? ¿Qué valor le asignamos a la verdad, la dignidad, la entereza, los principios de la vida? ¿Cuánto vale tu alma, tu vida sin sobresalto, la tranquilidad, tus hijos, tu familia? ¿Cuánto vale tu pueblo? ¿Qué precios para una sonrisa, para la felicidad o la alegría? Sé que son muchas las preguntas, pero igual sé de certezas. Sé que muchos y muchas encontrarán sus respuestas. Que juntos y juntas encontraremos otra y que vamos a saber quiénes manejan la caja de esta sucursal del supermercado global. Sé que volveremos una y otra vez como pueblo a plantarnos frente a los poderes económicos, políticos y frente a la comunicación arrolladora que nos nubla la vista y enturbia el espíritu. Sé que somos pasajeros y pasajeras de sendas transitadas por millones que han resistido y continúan resistiendo a esta lógica, y así será hasta que el buen vivir se haga costumbre. Sé que estamos siendo, que continuaremos volviendo, resurgiendo desde la brasa, llamarada de luz y vida nativa. Hemos guardado la esperanza para sembrarla al caminar, y aún sin pierna gritarla a los vientos, y aún sin voz dejándola volar en el pulso de nuestros corazones, y cuando estos se apaguen, vibrarán desde cada espíritu consciente, tal el poder de la esperanza por la vida. Seguimos andando. ardiendo y nosotros con él. Es en tiempos tan intensos cuando hay más por hacer. Ha llegado el momento de otra era nacer. Sentimiento colectivo que nos mueve los pies. La tierra está llamando, es hora de escuchar. El fuego está latiendo a purificar. El agua está fluyendo, déjate llevar. Sentimiento colectivo que nos mueve los pies. Árbol y planta tienen derechos. Los animales derechos, a nuestra madre todo el respeto. A la semilla derechos, árbol y planta tienen derechos. Los animales derechos, a nuestra madre todo el respeto. El mundo va mal. Y la bolsa de poder. Soy el maldito contra el pueblo. Sigo con la lucha constante. Espiritualmente, físicamente. Va a llegar un punto en que sentidos. Sentimiento colectivo que nos mueve los pies. Viene del norte hasta el sur. Sentimiento colectivo otra vez. Este oeste liberando. Sentimiento colectivo que nos mueve los pies. Viene la vida en la luz. Sentimiento colectivo. Colectivo que nos mueve los